tardes. Sí, Justino, buenas tardes. Hola, ya estamos, ya estamos aquí en directo. Perdona, te hemos pillado. Justino, ¿qué pasa? Buenas tardes, encantado de saludarte, hombre. Igualmente, muchas gracias. Justino, estamos con el programa especial de la radio y yo te haría a ti una pregunta a lo largo de tu trayectoria. ¿Ha cambiado mucho la radio que tú viviste a la radio que tenemos actualmente? Totalmente. Totalmente. Por ejemplo, tienes la, una prueba evidente. Tú oyes ahora en alguna emisora de radio, incluso online, discos dedicados. No. ¿Oyes alguna novela? No. Tampoco. ¿Oyes algún teatro en el aire? No. ¿Oyes alguna política que no sea dirigida por alguno que se considera ya casi profeta? Sí, lleva razón. Es que si me está haciendo ese análisis, es que te tengo que decir que no se escucha esas cosas que se escuchaban entonces. Pero la pregunta, Justino, que yo te haría es, ¿qué radio más bonita, aquella o esta? Pues mira, yo que he vivido las dos, claro, pues prefiero la del entretenimiento. Si la radio dicen que es formación, información y entretenimiento, pues yo prefiero la de formación y entretenimiento, claro, porque la información la quiero yo, no que me la dirijan. Claro. Y Justino, se dice y siempre se está hablando sobre la libertad de expresión, defendiendo la libertad de expresión. ¿Tú consideras que hay libertad de expresión tanto en la radio como en la televisión? Yo creo que cada cual es muy libre a la hora de expresar lo que uno quiera. Lo que también poca gente para a pensar es que si tú estás en una cadena de radio, televisión o de una de periódico o de revistas, a ti te van a pagar por lo que tú vayas a decir porque te han contratado ahí. Claro. Y si te han contratado ahí, pues no creo que vayas a ir contra la línea editorial de tu periódico, radio o televisión. Porque si no, no te llaman más. Ahí está. No te llaman más. Está clarísimo. Tú has compartido con grandes profesionales de la radio, has compartido muchos momentos, pero hay uno que el otro día cuando estuve hablando contigo, tuve el placer de hablar contigo, te pregunté porque se ha hablado mucho de Marta Sánchez. Encarna Sánchez. ¿Qué opinión tú, porque tú has sido la parte derecha, has estado a la vera de ella constantemente, un día, otro día, ¿cómo ha ido con ella? Pues Encarna era una mujer encantadora, excepcional, pero una profesional íntegra. Si a ella no le gustaba como tú hacías tu trabajo, ten en cuenta que te lo iba a decir y te lo iba a decir muy clarito. Y en vez de usar 10 palabras, te usaba 4 nada más. Entonces, por esa regla de 3, pues rápidamente te ponen, pues no sé, de que eres así, que eres asá, de que tienes mal genio, de que eres soberbia, de que etcétera, etcétera. Y todo lo contrario, Encarna era un encanto de mujer. Y vamos, yo ha habido momentos en los que he estado incluso con su mismo equipo, que a lo mejor he tenido que estar esperando para que yo le grabase la publicidad que ella quería que yo le grabase del Corte Inglés en su programa de entonces, pues y allí estaban encantados todo el equipo, porque el que quería mal después estar incómoda lo han dado después de morir, porque no han tenido el valor de hacerlo cuando estaba viva. Claro. Pues de Encarna Sánchez, Justino, soy Juanma, que no te he saludado, estoy aquí. Sí. Vamos a escuchar después un corte que tú sales presentando a Encarna, directamente Encarna. Debido al timing no hemos tenido tiempo de ponerlo justo antes de que tú entraras, pero precisamente antes de que tú entraras hemos escuchado otra voz que es muy amigo tuyo y que es José Domingo Castaño, Pepe Domingo Castaño. Lo hemos escuchado presentando el gran musical. Yo quiero que me cuentes, y que Paco seguramente no lo sabe, que me cuentes un poquito por encima cómo fue aquella relación inicial de amistad con Pepe Domingo y tú. Pues esa amistad viene de mucho antes de que Pepe Domingo se decantase por la radio. Sí. Él estaba de oficinista en una empresa en Padrón, de donde era él naturalmente, y lo único que hacía de radio, pues es cuando la novia que él tenía, pues era amiga de una chica con la que yo salía en Villagarcía, mi primer destino. Y entonces venía allí a la radio y cuando estaba el micrófono cerrado, pues empezaba a decir y a hacer tonterías, en fin, es lo que ocurre, ¿no?, cuando está el micrófono cerrado. Y ahí es donde empezó, y prueba de ello que él, pues muchas veces, y yo se lo agradezco, que en un momento determinado dice que él empezó en la radio y sobre todo en Madrid por mí, sí. Si no, no hubiese venido. Sí, yo le insistía muchas veces, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que la amistad nuestra no viene de la radio. La radio fue después ya el colofón que nos unió, aunque sí. hubo un tiempo en el que naturalmente él estuvo muy alejado incluso de los medios, cuando ya se decidió, estando en la SER con los 40, sí onda media, y toda este los 40 principales, etcétera, etcétera. Mm. El sustituir a Tomás Martín Blanco, el hacer un montón de cosas que ya le quitaba tiempo para estar con los amigos, ¿no? Claro. Porque antes estábamos todo el día juntos. Sí, de hecho, pero después dejamos de estar años. Fíjate. ¿Entiendes? Justino, entonces, si tú tuvieses, digamos, a lo largo de la dilatada carrera tuya en la radio, ¿hay alguna anécdota que se lanzan, que no se tenían que lanzar, pero se ha quedado el micrófono abierto, no te ha dado cuenta, con qué te quedaría? Porque algo te habrá pasado también a ti, ¿no?, de decir en directo. No, y tengo la suerte enorme de compañeros que se han apostado comidas o cenas, ¿sí?, de ver cuándo voy a soltar yo el taco y si lo iba a soltar en directo. Sí. Por suerte, por desgracia, suelto el taco muchas veces fuera de micrófono, pero afortunadamente no en micrófono. Ah, ya. Pues que suele ocurrir, y lo mal que se pasa, ¿eh? Sí. Pero sí, como sí. Se suele, si se mete la pata, en directo. Pero muchas veces se pasa peor, como nos ha pasado a todos, sí. Cuando tienes a lo mejor un técnico de sonido que está la pobre persona empezando, sí. Y no se da cuenta de un detalle. Que te abre el micrófono a destiempo y tú estás ensimismado diciendo algo que ni siquiera está saliendo. Totalmente, porque eso yo creo que nos ha pasado a todos, aquella persona que pone mucha voluntad, pero bueno, que lo ve, que se le va, es lógico. Sí. Eso es tremendo. Bueno, llega una etapa de Justino que se pasa de la radio a la televisión. Cuéntanos también esa no lo que hayáis hablado, pero sí el que te llama Berlusconi, Lázaro, hablan un poquito de ese tema. Telecinco. Ese tema, pues lo que ocurrió fue que a través de Valerio Lázaro, que en paz descanse, a quien merece un monumento, claro, por parte de todos los profesionales de la televisión, y ya no te digo espectadores, pues el que me dijo simple y llanamente que le gustaba mi voz, pero que si me atrevería a vender Telecinco. Y entonces, pues sonriendo, le dije, mira, ahí tienes un papel, pon tres cantidades, y ya no hizo falta en las pruebas que hicimos de las 3 semanas que habíamos hablado. Inmediatamente, por suerte, pues les gustó y empezaron las palizas, porque era cada vez más promos y cada vez más galas y cada vez más esto. Y entonces, máxime cuando él no quería que hubiese otra voz distinta a la de Justino, que tenía que haber un programa como Misterios sin Resolver de Julián Lago, pues allí tenía que estar Justino leyendo las historias. Sí, díganla. Sí, no queda, verdad. Madre mía, o sea que tuviste trabajo a pachas de sora. Sí, yo sabía cuando entraba, pero no cuando salía. Claro, sí. Efectivamente. Y si te tuviese... Porque además teníamos alguna promoción que realizar sobre, que te voy a decir yo, por la tarde-noche, y a lo mejor pues lo mismo que no le importó precisamente en Sevilla tirar abajo un decorado que se después se llamó el decorado de los taxistas, porque entre Tomás Blanco, el productor, y los taxistas, pues fueron localizando las piezas que iban a encajar para hacer el decorado del Día de la Hispanidad allí. Claro. O sea que... ¿Y con qué te quedaría, Justino? ¿Radio o televisión? Las dos cosas, pero sobre todo radio. Sobre todo radio, porque tiene mucha más viveza, mucho más encanto. El directo te produce una serie de valores que no te lo da el saber que como estás grabado puedes hacerlo o no, aunque cuando estás naturalmente en directo en televisión pues tienes que agarrarte los machos exactamente igual, ¿no? Claro, claro. Justino, yo soy Lourdes, estoy aquí también calladita y escuchando. Lourdes, saludarte. Igualmente. Yo te quería hacer una pregunta, porque, vamos, se lo estaba preguntando a Paco hace un ratito. Yo creo en la radio como una herramienta de visibilización muchísimo más grande que la televisión. ¿Tú opinas lo mismo o consideras que la televisión visibiliza más a los colectivos que no tienen representación? No, que cada cual se puede usar como tú quieras. Pero hay que saber hacerlo. Entonces, hay una cosa que es muy válida, sobre todo cuando tú dices, quiero dirigirme a este público y venderle este producto. Pues lo primero que tienes que saber es el producto que tienes para hablar de él después. Porque como yo digo muchas veces en los cursos de formación de locución y dicción a los alumnos, piensa lo que vas a decir, pero di lo que has pensado. Claro. Y entonces ya tienes esa claridad para definida para decir lo que tú quieres. No sé si he contestado, Lourdes, sí, a lo sí, que sí, tú sí. querías. Entiendo que son complementarios la televisión y la radio. Claro, totalmente, porque en la radio tú puedes decir una cosa, ¿no? Y te van a seguir un montón de gente. En la televisión a lo mejor dices dos tonterías más y has tenido más suerte que en la radio. ¿Me explico? Sí, Justino, una preguntita. ¿Tú crees que la radio se está perdiendo entre... las nuevas generaciones están perdiendo el interés por la radio? ¿Crees que ya no la valoran tanto como lo hacían las generaciones anteriores? No creo, te digo esto por la cantidad de alumnos que yo puedo tener ahora mismo, que cuando estoy dando los cursos en Murcia, que iba para dar 9 cursos y voy por 13, y son de 2 meses y pico o 3. Oye, pues hay gente que son aproximadamente de 17, 18 años, gente ya profesional, gente colaboradora de medios, gente ejecutiva que quiere naturalmente saber cómo hablar, cómo dirigirte a alguien, saber leer, porque el leer tiene una... pues qué te diría yo, un porcentaje muy alto de vender lo que tú quieras vender, porque hay unos silencios valorativos que son los que hacen que la gente esté pendiente de ti y de lo que tú dices. Justino, yo soy estudiante de periodismo, estoy en segundo, y como estudiante de periodismo a la que le encanta la radio, me gustaría que me diera un consejillo sobre cómo mejorar, una clave. Sobre todo constancia, punto uno. Punto dos, que no te vengas abajo jamás. Punto tres, que sepas coger el tono de voz que tienes para no forzar ni por arriba ni por abajo, porque entonces terminas con la garganta forzada y terminarías con algún problema. Serían muchas cosas y sería para invitarte a uno de los cursos que se podría dar perfectamente de locución. Pues mira, me encantaría. Justino, ¿cómo lleva los cursos? ¿Porque lo da presencial o de sí, qué manera sí, lo lleva? Presencial. No soy capaz de que alguien me diga, de que alguien yo le diga, empieza a respirar y yo no vea cómo está respirando, porque lo primero que tienes que hacer es fortalecer el diafragma. Correcto. Y entonces, si yo no te pongo ahí un peso en el diafragma para que te cueste respirar, pues después no te voy a decir baja tu voz, baja el tono, sube, hasta que tú vemos que es el tono que has cogido. O sea, yo no hablo así por antojo, ¿no? Hablo por este, porque esta es la voz que Dios me ha dado, ¿no? Ya. También quisiera que me dijera si es cierto o no. Tengo entendido de que para que tenga una... hay palabras que tú sabes que cuando se está leyendo hay unas palabras un poco complicadas. A la hora de ese curso que tú tienes planteado, ¿hay como trabalenguas o palabras sumamente difíciles para que te desarrolles la expresión leyéndolo? Sí, no, totalmente. Pero hay una cosa más, mucho más sencilla, que es la siguiente. Mucha gente se equivoca, cuando digo gente, digo profesionales o colaboradores en medio radio, a la hora de decir números. Tú dices números y es muy fácil que vayas a la tentativa del masculino o el femenino. Correcto. Si tú lo escribes en números, verás que pocas veces te digo en letras, verás que pocas veces te equivocas. Es cierto todo lo que estás diciendo. De luego, está hablando la experiencia de la cantidad de años que llevas tú como profesional de la radio y bueno, y en emisoras de primera línea. Pero, pues mira, afortunadamente yo estuve primero en Televisión Española, donde me tiré un tiempo leyendo todos los días de la semana unos documentales, pero leyendo en directo, siguiendo a locutores franceses, italianos y todo esto, que no veas tú cuando se ponen con velocidad a seguir para doblarlos, ¿no? Después de ahí, pues me metieron en un programa que se llamaba España al Día, no sé si alguno lo habéis visto. Lo he visto. España entonces Día. Lo hacíamos Beatriz Cervantes, que era la mujer de... la madre de Jesús Álvarez. Álvarez, ahora mismo, Beatriz Cervantes, y la mujer de ¿cómo se llama? De Jesús Álvarez también. Sí. Este palacio, que es jovencísimo, pero sabe de la radio, yo creo que este duerme con la radio. Yo le tengo dicho que es el ratón de fonoteca hemeroteca. Este se acuesta con la radio, seguro se queda dormido con la radio. Vamos, es tremendo. Es que con lo joven que es, que ver lo que sabe de la radio, me encanta. Vamos a escucharle porque que está empollado, como se suele decir. Y de la tele también, que le tengo muchos vídeos de él también. En Telecinco. Bueno, yo si los tengo es por ti, tú lo sabes. Sí. Es que curioso. Porque yo no sé si yo tenía alguno de los promos de Telecinco, pues no sé, de alguna serie, como podrían ser, por ejemplo, Twin Peaks, o esto, ¿cómo se llama? Misterio sin resolver. El Máquina de la Verdad. Mira, sí, bueno, La Máquina de la Verdad, pues también, ahí pero era menos, porque en Misterio sin resolver estaban, por ejemplo, los casos, mira, no hace mucho se celebró el aniversario de la desaparición de las niñas de Alcácer, ¿no? Correcto. Entonces... Sí. Y ese, pues hace, durante ese tiempo, pues estábamos dando caña, pues casi todos los días, ¿no? O sea, recuerda, Justino, me imagino, yo no sé por la parte donde tú estabas, en Madrid, en Murcia, pero recuerda aquella novela que había por la tarde, no me acuerdo en qué emisora sería Radio Sevilla, que se llamaba Simplemente María, se quedaba paralizada Sevilla, vamos, por lo menos porque yo vivía en Sevilla, sí. pero si yo tuve la suerte del primer sitio donde yo trabajé en Madrid, sí. Fue en el cuadro de actores de Radio Madrid. Bueno. Y entonces, allí tuve el placer de conocer a una gran persona y un excelente profesional, Chimo, Joaquín Prat. Hombre. Y entonces, mi labor consistía simplemente en despedir los capítulos de las novelas. Amarrosa, ¡hombre! Esto, otro. Y entonces, se paraba el mundo, porque entonces no había novelas en las televisiones. Claro. Y entonces yo recuerdo una noche, sí, que nos tuvimos que quedar, me dijeron incluso que me pagaban Joaquín y yo, sí. Chimo Prat y yo, sí, grabando promociones, sí, de que iba a salir por España, sí, para celebrar sesiones por los teatros, sí, la novela Amarrosa, sí, con Doroteo Martí. Doroteo Martí. Bien. En aquel entonces, sí, Justino, perdóname, existía, no me acuerdo el nombre, creo que era Matilde Velariño, Matilde Conesa, ¿no? Estaba el cuadro de actores de Radio Real de claro, Radio Madrid, sí, eran Pedro Pablo Ayuso, Matilde Conesa, sí, Matilde Velariño, sí, sí, sí, sí, Juana Ginzo, varios más. Qué grandes actores. Mira, por ejemplo, el gran Eduardo La Cueva, que es el que nos hacía Diego Valor, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí, sí, sí. Es que de verdad, es que recordar todo eso, por una parte me encanta, pero por otra parte tan mayor va siendo uno, Justino, es que... Mira, yo desde que fui a la mili, sí, estoy reconociendo que soy menos mayor. Ah, vale, vale. Que estoy amenguando, que dice el otro. Sí. Yo voy a llegar al acuerdo de cuando cumpla años y para atrás, en vez de para adelante, me voy a cumplir uno menos. A ver si me lo propongo. No, simplemente, ¿cuántos tienes? ¿Y tantos? Yo voy a cumplir mañana 68. Ajá, pues soy un poco mayor, soy un poco mayor, ¿eh? Muchas gracias. No lo aparento. No lo aparento. Porque, ¿sabes el secreto cuál es? Te voy a decir el secreto, Justino, por si tú quieres hacerlo. Al mediodía, antes de darle el mediodía de comer, te metes en la bañera hasta el cuello con manteca colorada. Y te quedas media hora en reposo. Y ese es un secreto para... Y después vuelta y vuelta y te meten en la perilla, ¿no? Justino, ha sido un placer compartir contigo estos minutos de radio. Han sabido a poco, ¿eh? Yo no sé el tiempo que nos hemos llevado, pero ha sido maravilloso. Ha pasado volando. Yo quisiera que, por último, ya, para, como te ha dicho mi compañera Lourdes, que le dé un consejo para esas personas que están pensando, empezando con las carreras de periodismo, pero para aquellas... pequeñas, grandes emisoras, como yo le digo, pequeñas pero grandes, porque los medios que hay en una emisora pequeña no son los medios que tienen las grandes, y muchas veces las emisoras pequeñas realizan programas, conexiones que tienen una calidad exquisita, como si tuviésemos muchos medios, y los medios son cortitos con agua de sed, como se suele decir. Sí, no, pero lo que ocurre, hay una cosa, y es la siguiente. Ahora mismo hay muchos medios, y yo te puedo decir, desgraciadamente, que no se está reconociendo la labor del periodista, ni del radiofonista, ni del locutor presentador, en cuanto a dinero se refiere. Yeah. Yo conozco, por ejemplo, en Murcia han cerrado 3,5 emisoras de televisión. Oh. Y digo 3,5 emisoras de televisión, porque hay una que está emitiendo, pero a lo mejor cosas de hace 6 años. Y entonces son emisoras que tenían el respaldo y tienen el respaldo de medios de comunicación, como por ejemplo puede ser la cadena de la opinión, que tienes, por ejemplo, en Alicante, y tienes 50 periódicos, me parece que tiene, y no sé cuántas emisoras de radio y de televisión. Claro. Bueno, pues en Murcia han cerrado la emisora de televisión, claro, con todo el personal. Igual. Y lo poquísimo que pagaban a los periodistas. Claro. Por ejemplo, tengo el caso de una de las presentadoras de uno de los informativos, Laura, te voy a decir el nombre, que me decía: Justino, es que nos pagan 800 euros, dice, y yo tengo que pagar la casa y la comida, ya me contarás cómo. Oh, madre. Y yo, digo, pues esa es la gran duda. Sí. Y el gran problema, claro, para solucionar, que tiene el medio de comunicación. Claro, claro. Pues nada, Justino, ha sido un auténtico placer compartir contigo estos minutos de radio. Nos da pena de despedirte, Justino, porque te quiere hacer Lourdes otra pregunta. No, no, lo único es decirte que muchísimas gracias por los consejos, que seguro que a mí, por lo menos, sí, me sirven, y a muchos de los oyentes que quieran dedicarse al periodismo, que es una carrera preciosa, y en concreto a la radio, les sirve mucho también. Muchísimas gracias. Sí. A ti, ni mucho menos, lo que tienes que ser muy, muy de acuerdo con tu idea, y no por intentar destacar quieras ir en contra de lo demás. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Pues nada, Agustino, y yo también te doy las gracias por estar aquí. Y ahora, si hay tiempo, vamos a escuchar entre los cortes que tenemos por aquí preparados. Vamos a escuchar tu presentación para Encarna, que lo tenemos aquí guardado. Hombre, Agustino, te mandaremos el programa grabado, ¿eh? Durante muchos años. Sí, pues aquí tenemos esa careta salía. Pues aquí tenemos un ejemplo. Ya iremos hablando, iremos disfrutando más de buenas charlas, Agustino. Encantado, Agustino. Perfecto. Encantado. Muchísimas gracias. Cuando queráis, sabéis que me tenéis a vuestra disposición otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Pues una maravilla hablar con Agustino. Vamos a...